de todas las alas y todas las risas. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos, pero muchos saludos para todas, para todos. Desde ya se destaca esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Está en la dirección de la estación Manuel Lazo y en la dirección de la consola el señor Luigier Loyo. O sea, aplaude. Ah, pasó, Luigier. Está distraído. No, está. Por acá ya la escucharon. Saluda frente a los micrófonos de esta ventana Enza García. Gracias por ese beso, Luigier. Randall Borges. Y por supuesto, todos los besos, abrazos, buenas vibras y bendiciones de la tierra a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre con José Alejandro Delgado y el tema Aquí te esperamos. Y eso es lo que le decimos a los cultores, las cultoras y al pueblo en general. Aquí en los espacios de la Biblioteca Nacional los estamos esperando a todos y todas, ya que están instaladas ya las mesas para este tercer Congreso Nacional de Cultura. Aquí será en la Biblioteca Nacional, van a haber varias mesas, la sala de Juan Bautista Plaza creo que también es una de los lugares donde van a estar. Porque aquí se va a reunir la gente del Distrito Capital, sí. Aquí en los espacios de la Biblioteca Nacional, en el estado Miranda, creo que ya vamos a decir cuáles son los sitios de por reunión. Por acá los tengo. ¿No? Aquí están. Biblioteca Nacional en Caracas, en el estado Vargas, va a ser en el Complejo Cultural Luis Felipe Iriarte de Maiquetía, en Miranda, en el CELAR, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. La región central estarán instaladas las mesas de la Casa de la Cultura de Maracay, estado Aragua, en el Museo de Arte de Valencia, en el estado Carabobo. Y ya en los Llanos, en el Congreso se va a llevar a cabo en la Casa de la Cultura Lorenzo Rubín Zamora de Valle de la Pascua, estado Guárico, en la terraza del Consejo Legislativo Regional de San Fernando, en Apure. De igual manera, en el Centro de Bellas Artes Amanda Muñoz de Urriola, en Portuguesa, y en el Complejo Cultural Mauricio Pérez, en el estado Cojedes, en el occidente del país. Se van a realizar las asambleas en el Museo de Barquisimeto, en el estado Lara, en el Instituto de Patrimonio Cultural del municipio Miranda, en Falcón, en las Casas de la Cultura Alí Primera, en Yumare, José Félix Rivas, Guama, José Parra, en Chivacoa, y Museo Carmelo Fernández, en San Felipe, en el estado Yaracuy. En la región Zuliana hay actividad también. Por supuesto, esto se va a llevar a cabo en Maracaibo, en Lagunilla, San Francisco y El Moján, en los Andes. Toda la actividad se va a llevar a cabo en San Cristóbal, estado Táchira, y para la región nororiental del país, Monagas, Nueva Esparta y Delta Amacuro son las regiones que van a estar recibiendo a los amorosos, a los clandestinos, a los compartidos, a los pendencieros, los aburridos de siempre, lo mismo, como dice José Alejandro Delgado en este tema que abre la ventana. Los molinos de viento, ¿no? Sí, ahí estamos. Los creadores, creadoras, gente que quiere transformar culturalmente este país. El pueblo venezolano es un pueblo creador. Así es. Es un pueblo creador, es impresionante cómo todos aquí, bueno, hay un, en realidad es un refrán que yo creo que es heredado de España, ¿no? Pero eso de poetas y de locos todos tenemos un poco, eso es algo muy cierto, ¿no? Cuando hablamos locos, esa locura altruista, sí. Esa locura idealista, esas locuras que uno comete, que uno puede llegar a cometer por amor, ojo, no estoy hablando de psicópatas, ¿no? Esas locuras como me encaramo en un árbol para agarrar y bajar unas frutas para llevársela a la mujer que amo, sí, o sea, y no pienso que me puedo caer, que me puedo pescozar, no. No, me refiero a ese tipo de locuras, ¿no? Fíjate, Randolph, cómo va a ser la mecánica, porque este Congreso, Tercer Congreso Nacional de Cultura, es nada más que la gente se va a reunir en mesas y van a sacar un documento que después se va a leer en una plenaria. Está eso contemplado, pero también están contempladas diferentes actividades, ¿no? ¿Cuál va a ser la mecánica? Pues bueno, se comenzarán, hoy comienzan las asambleas estadales del Tercer Congreso Nacional de Cultura, que es un espacio de trabajo en el que comuneros y artistas debatirán las propuestas para avanzar en la construcción de la cultura comunal. Es decir, que las políticas culturales van a salir de las bases, van a salir del pueblo, democracia participativa y protagónica. Se estima que participen unas 14.500 personas en estas 94 mesas de trabajo en todo el territorio nacional para discutir los 6 ejes del debate: logros y desafíos de la gestión cultural comunitaria, la cultura comunal y el espíritu de la comuna, y la soberanía cultural y el antiimperialismo, el fortalecimiento de la economía cultural, la creación artística y el ecosocialismo, y la cultura como vía para la formación y la investigación. Después de estas jornadas, que serán miércoles, jueves y viernes, los 12 voceros electos por cada estado, porque estas asambleas se van a elegir voceros, serán 12 por cada estado. Durante las asambleas previas se reunirán en una plenaria el día domingo 5, en la que participarán los 288 voceros de todo el país. Así que esa es la mecánica. Pero les adelantamos que el sábado, sobre todo el día sábado, va a haber muchísima actividad en lo que es en el eje de Bellas Artes. Sí. Van a haber ferias gastronómicas, ferias artesanales, fiesta del joropo, va a haber cineforo. Conversatorios, o sea, va a ser toda una fiesta de la cultura, una fiesta de la cultura comunal. Ya pues les tenemos la grilla y poco a poco les iremos diciendo, ¿no? Cuando se vaya acercando, sobre todo acercando la fecha, pues les vamos a ir resaltando en qué actividades pueden participar o invitamos a participar a toda la familia. En ¿no? todo caso, revíselas desde ya en nuestra página web www.albaciudad.org. Tuiteala. Allí está disponible nuestra grilla de programación de lo que tiene que ver con todas las actividades que se van a llevar a cabo, no solo en Caracas, sino también en el territorio nacional, en el marco de este tercer congreso de la cultura, tercer congreso para discutir, debatir las propuestas en materia cultural. Y como hemos venido diciendo, esto no solo se refiere a la cultura de nuestras tradiciones, a la cultura de las bellas artes, a la cultura de las manifestaciones artísticas en cuanto a la danza, el teatro, sí, el cine. No se refiere solo a esto, se refiere también a la cultura comunal, y hacia allí apunta principal arista de este tercer congreso de la cultura, que tiene que ver con cómo somos como sociedad, quiénes somos. Claro, eso tiene que ver, por ejemplo, cómo aprovechamos los espacios, cómo nos organizamos dentro de los grupos humanos, cómo son las relaciones que tenemos entre nosotros dentro de una comunidad. Eso, señores, es cultura, eso es cultura comunal. Cómo la comunidad puede, propuestas de la comunidad, por ejemplo, para erradicar la violencia dentro de esas mismas comunidades. Todo eso tiene que ver con cultura comunal. Un desfile de cultores y cultoras prometen estarnos visitando todos estos días en la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, comuneras y comuneros, porque es desde allí donde parte la cultura. Cultura es todo hecho humano, todo comportamiento humano que se convierte en tradición, en costumbre, en formas de vida, en formas de expresión. Y una forma de expresión de los mejores sentimientos humanos es el arte, es la cultura, la tradición. Y más adelante vamos a estar rindiendo en este programa un homenaje a una cultora que nos dejó, una de las principales exponentes del canto y de la danza oriental en nuestro país. No podemos rendirle mejor homenaje a esta gran cultora de la patria, que es María Rodríguez, y siempre será nuestra María Rodríguez, la sirena de Cumaná, que nos dejó ayer a sus 90 años de vida. De 90 años de vida, María Rodríguez dedicó 76 años a la gestión cultural, a impartir cultura por todo el país y fuera de nuestras fronteras. Ya vamos a estar hablando mucho más de María. A ella queremos dedicar este tercer Congreso Nacional de la Cultura, y estamos seguros que las palabras desde las máximas autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura dirigirán también un homenaje a María Rodríguez en el marco de este tercer Congreso Nacional de la Cultura, que arranca el día de hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de octubre. Exactamente. Y bueno, el día de ayer fue el aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y hubo un acto, ¿verdad? Hubo un acto en homenaje, ¿no? En honor a estos funcionarios en el que estuvo el presidente Nicolás Maduro. Una de las cosas que destacó el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, es que es fundamental la unión cívico-militar. Es fundamental y que gracias a esta unión cívico-militar, Venezuela superó la batalla contra las guarimbas y el intento de desestabilización. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aseguró la noche de este martes desde la Academia Militar en Caracas, durante el acto en conmemoración del 90 aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, que la batalla contra las guarimbas que se generaron en el país a principios de año ya fue superada. Esta batalla de la guarimba, el intento de desestabilización por la vía violenta y de posicionamiento para dividir nuestro país por parte de estos grupos violentos, fue una batalla superada. Quedan grandes aprendizajes para el Estado, para la sociedad. Manifestó que sin duda estos sectores violentos lo intentarán nuevamente, hoy por hoy más debilitados. Pero no nos confiemos, mantengamos el rumbo del desarrollo político e institucional de nuestro país. En tal sentido, señaló el presidente que Venezuela fue objeto de una agresión de las fuerzas internas proimperialistas, fuerzas que en otras latitudes lograron su objetivo de dañar pueblos como el de Ucrania, Siria e Irak. Indicó que a Siria la llenaron de bandas y grupos terroristas muy armados y financiados por los gobiernos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, particularmente por Estados Unidos, y levantaron un monstruo como el grupo talibán en Afganistán o Al Qaeda. Estas células terroristas han sido creadas, financiadas y armadas por el imperio estadounidense y la OTAN en todo el corredor chií de Siria e Irak y todo el Medio Oriente. ¿Pero quién creó el monstruo? ¿Quién creó Frankenstein? Nada más y nada menos que los Estados Unidos. También el presidente Maduro mencionó el conflicto en el este de Ucrania, que recordemos que estalló al mismo tiempo que los conflictos aquí en Venezuela. Sí. Allí fueron alentadas fuerzas neonazis, que son las herederas de quienes en Ucrania formaban parte de la Unión Soviética y que recibieron en esa época a las tropas de Hitler. Y bueno, y vamos a estar claros, los guarimberos de aquí también son neonazis. Sí, bueno, no, si estaban marchando hoy, con capucha del Ku Klux Klan. Hoy iba pasando, porque por la ruta que yo agarro, ya saliendo de mi parroquia, había una pared donde algún loco, algún nazi escribió que el próximo muerto sea el socialismo. Y recientemente alguien tachó el socialismo, la palabra socialismo, y pusieron capitalismo, ¿no? Pero es eso, están, o sea, que el muerto sea el socialismo, que el muerto sean los socialistas. Recordemos a Adriana Atzi, que la tipa está de lo más cómoda allá en República Dominicana diciendo que a los chavistas hay que fusilarlos. Que a los chavistas hay que fusilarlos porque es que somos unas alimañas que hay que exterminar. Quiso decir usted Adriana Atzi, ¿no? Adriana sí, Atzi. Que se la quiere dar de exquisita, sí. y no sabe hablar. No. Y el horóscopo se lo fusilaba de un libro. De un libro que es de publicación anual. Y eso me lo enseñó a mí una astróloga. Mira, y me ponía la comparación con el horóscopo de Adriana Atzi. La tipa es una plagiadora. Pero fíjate, pero bueno, volviendo al tema de la celebración ayer del aniversario del CEOFAM y las palabras del presidente Maduro. Nosotros tenemos que recordar de este 2014, ya entramos en el cuarto trimestre del año, hoy arranca octubre. 2014 no ha sido un año nada fácil, un año donde hemos estado, y esto hay que recordarlo y tenerlo siempre presente, hemos estado al borde de una guerra civil. Nadie creo que pone en duda esto. Los momentos más álgidos de las guarimbas que comenzaron por orden de Leopoldo López, María Corina Machado y sus secuaces, aquel 12 de febrero de este año. Y el brazo armado que era Lorenzale y el Poco de Paracos. Él no estaba actuando aparte de este par de joyas. Yo insisto que Antonio Ledesma, que este Loren Gómez Salé es, sí, como dices tú, un brazo armado, pero es el, como decimos en buen criollo, el pagapeo, ¿no? Uh-huh. Porque este señorito es sencillamente, bueno, el tonto útil que ellos usaron para los fines macabros. Claro, era el que dirigía. Él no es inocente. Era el que dirigía el ala paramilitar. Él no es inocente, por supuesto. ¿Y quién es el contacto? Pero es el tonto útil. Él no tiene los cobres, él no tiene los recursos, claro, económicos. ¿Y quién era el contacto de María Corina y de Antonio Ledesma con Uribe y los paramilitares, Lorenz Salé? Sí, es así como funciona esta articulación. Pero bueno, hemos estado al borde de una guerra civil. Esas eran las pretensiones de este grupito de terroristas que hizo llamar la salida a esta solución final contra el chavismo y contra todas las fuerzas revolucionarias. Y la unión cívico-militar, como destacó ayer el presidente Maduro, la conciencia del pueblo de no caer en los niveles de violencia, en la provocación. Exacto. Porque ¿cuál era la orden que recibió Lorenzale? no matar a los altos funcionarios, a los 20 muñecos estos, sino matar al pueblo, a los líderes comunitarios, a los líderes de las localidades. Bueno, y fue lo primero que hicieron, recordemos que mataron a un líder Tupamaro en esa marcha. ¿Cómo no? Esas eran las órdenes que tenían. Mataron a un líder Tupamaro en esa marcha. ¿Y cuál era la intención de desmoralizar nada más al pueblo? No. Era causar indignación y una revuelta total. Una revuelta que fueran los Tupamaros, que fueran los colectivos a entromparse con los de la zona high. Entonces, Estaban buscando una pelea de perros, así creo que lo llamó, no sé si fue Jorge Rodríguez o el mismo Nicolás Maduro. Ellos buscaban aquí una pelea de perros, que nos matáramos entre hermanos. Fuerza Armada Nacional, con estoicismo, con mucha disciplina, con aguantando las peores calumnias, insultos, ofensas, y hasta tuvieron que aportar lamentablemente un saldo negativo de 6 guardias nacionales fallecidos durante este proceso de Guarimba. Bueno, se comportaron a la altura, junto al gobierno nacional, junto al pueblo organizado, que no caímos en esta tentación de una ola de violencia descontrolada. Duro ha sido y sigue siendo este año 2014, pero con mucha disciplina, con mucha entereza, con la unión cívico-militar, con esa llave perfecta, gobierno, pueblo organizado, podremos salir adelante. No tenemos duda de ello, vamos a seguir impulsando las bases de esta patria libre, soberana, que hoy celebra la fiesta de la cultura en el país. Tercer Congreso se abre el día de hoy. Y vamos a estar llevándole mucha información al respecto y sobre todo, más que información, a nutrirnos del saber popular durante todos estos 5 días. Son las 10:23. Vamos a la pausa musical. Aquí tenemos a los hermanos Primera, La Cantera, Sol Muset y otros artistas cantándonos a nosotros como pueblo, este tema de Alí Primera, La Patria es el Hombre. ¿Por qué me piden que cante si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo? Se han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Y que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su negra. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pise, la patria es el hombre, que no pise, la patria es el hombre. Hace 400 años que mi

y a defender la cultura que estamos nosotros construyendo para identificarnos a nosotros mismos, es lo que somos, ¿no? Y parte de esta cultura también tiene que ver con el comportamiento de quiénes somos como ciudadanos, cómo nos comportamos ante nuestra cotidianidad. Ahí está el pacto, la comuna sónica, el pacto, así se llaman estos compas. Desde el estado Lara nos vienen con su pueblo a la calle. Son las 10:37. Abrimos la participación en la ventana, también indicándoles que, bueno, estamos alertas con cualquier eventualidad que se produzca desde el Congreso Nacional de Cultura. Ya comenzó actividad y estamos esperando diferentes contactos desde allí, pero también compartimos este escenario con su participación a través del 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. ¿Y tenemos llamada? Ya tenemos. Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Briseño, ¿cómo andas? Chévere. Miren, volviendo al caso de esa de la División Vivienda Venezuela que ustedes estaban ayer comentando, yo creo que el abogado de la República, que es la... Que es la fiscal. ¿Cómo se llama esa? La fiscal. La procuradora. Procuraduría General de la República debiera hacer una especie de comunicado para que el pueblo entienda cuáles son concretamente los términos y condiciones en que se dan estas viviendas. ¿Ve? Porque hay mucha confusión. Hay gente que piensa que es regalado. No es regalado. Lo que pasa es que se le da un subsidio alto a aquellas personas que tengan... que no tengan ingresos, sea un medio, un subsidio hasta tanto. Exacto. Aquellos que posean uno o dos salarios mínimos, se le da un plazo de 30 años con módicas cuotas, con un interés bajísimo. Eso debería aclararse. Claro. Para que el pueblo esté consciente de eso. Aranguibel ayer hizo una reflexión dura, pero hay que decirla. Aranguibel dice, bueno, ¿quién cree usted que se beneficia con vender un apartamento en 600 mil bolívares? Con 600 mil bolívares, Randall, y ese no se compra ni siquiera un semirrancho ahorita. No se compra. Entonces, ¿quién lo hace? Los negociantes, los tracaleros, los que están pensando. Y él se dirigió sin... Y él dijo, mira, yo no quiero que esto se tome como un odio a los extranjeros. No. La mayoría de ellos son ciudadanos colombianos que no les importa este país. Ellos vienen a negociar y cuando todo tengan a todo listo se van. Ellos no les importa el país. Bueno, la prueba está dando evidencia lo que pasó ayer en la frontera, en el lado colombiano. Incendiaron un modo de policía colombiano los pimpineros porque le quitaban su derecho a trabajar. Sí. Su derecho a delinquir, que es muy diferente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ayer el gobernador del estado Táchira digo que cómo era posible que había una persona que habían personas que tenían entradas a Venezuela a tomar gasolina, a echarle gasolina al carro 32 veces. Eso no lo digo yo, eso lo dice el gobernador del estado Táchira, y él pidió al gobierno nacional que le diera actualización para poner un chip, no sé qué cosa, para terminar con este relajo, porque esto es horrible. Y ayer había una tremenda, pero eso fue tremendo, no lo dice nadie. ¿Por qué no lo refleja a los medios? La manifestación que hubo ayer, violentísima, estuvieron a punto de matar a unos policías colombianos. Entonces, para que uno reflexione sobre esto y que la misión Gran Vivienda Venezuela haga, yo no sé si una experticia o hacer un seguimiento a las personas que son profesionales en estas cuestiones, porque hay profesionales, llámese colombianos, llámese venezolanos, que son especialistas en que le den una vivienda, porque es así, pues. Sí. Entonces, eso debería tomarse más en serio. La Procuraduría debiera tomar un papel más activo. El abogado de la República decir, señores, estos son los términos en que se dan las viviendas. No se dan regaladas. Bueno, se da regalada a aquella gente que está definitivamente en una situación económica catastrófica, que pertenece a ese pequeño segmento de la pobreza crítica, de la miseria, pues. A eso sí, que no tienen ni siquiera un salario mínimo. Pero también eso tiene que ponerlo claro la Procuraduría, hacer un comunicado para que la gente esté clara, porque hoy hay un gentío hablando cosas, pero yo me quedo asombrado de las estupideces y de lo que hablan de eso. Claro, a la oposición le conviene que el pueblo se empiece a molestar ¿ves? Porque el presidente dijo que ya tenía nombres y cosas que... Entonces, ¿por qué no dan los nombres para saber los secretos? No, ¿y por qué los voy a dar? ¿Cuál es el problema? Van a poner a esa gente al odio. Es un delito, le dije yo a la señora. Claro. Mire, señora, ese es un delito, exponer una gente al odio. Eso está en el Código de Juiciamiento Criminal nuestro, eso está explícito. Ese es un delito, exponer a la gente al odio. No se puede decir el nombre de las personas. Que se ataque el promedio, el problema profundamente, que se haga mejor investigación sobre esta gente, cuál es su trayectoria, porque tampoco hay que caer también en exceso. Hasta sí. luego, muchachos. Hasta luego. No, eso lo explicó Andrés Eloy Méndez esta mañana, sí. cuando decían, bueno, que existen más de 500 personas, 540 personas detenidas por el contrabando, ¿no? Está la guerra contra el contrabando. Porque no se publican los nombres. Entonces, una de las cosas que él dice es que nuestra legislación prohíbe someter a una persona al escarnio público o decir que alguien es responsable de algo mientras no se haya concluido el proceso penal. Es así. Porque nosotros nos regimos por la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando está en proceso de juicio, no hay una sentencia, y al no haber una sentencia, pues se le protege la identidad de esa persona. Estas personas están privadas de libertad, sin embargo, pues ¿no? Están en las órdenes de las autoridades. Están en proceso de juicio. Sin embargo, están en proceso de juicio, y cuando ya se ha formulado el juicio, bueno, se sabrá la identidad de estas personas. Igual pasa con el caso de los delincuentes que están estafando con la Gran Misión Vivienda Venezuela. No, sería maldad dar el nombre de ellos ahora porque salen corriendo, ¿no? Si los tienen identificados. El paso es cantarles la zona. No, entonces vamos a esperar que se hagan las investigaciones y se actúe en consecuencia. Ese es lo que manda la ley y el gobierno no puede violar la ley. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. No, creo que se cayó la llamada. Se cayó la llamada. No nos escuchan. Bueno. En todo caso, hacemos un comentario sobre lo que también reflejaba nuestro usuario en este momento, sobre la protesta que hubo ayer del lado de la frontera colombiana, de la propuesta inmoral, como la llamó Vladimir Padrino López, el general Vladimir uh-huh. Padrino López, que calificó de inmoral este cierre del puente Simón Bolívar. El cierre de la frontera, el gobierno lo mantiene en horario restringido de 10 de la noche a 5 de la mañana para que evitar el contrabando y todas estas cosas. Ellos lo cerraron a plena luz del día, del lado colombiano. Lo cerraron, quemaron 4 vehículos. Claro, pero por eso del lado colombiano, porque el lado venezolano no los dejan. No estamos los dejan, ya, nuestra fuerza claro, está blindadita claro. allí, o sea, el zaperoco nada que ver. Quemaron un módulo policial, 4 vehículos, personas heridas, estuvieron a punto de linchar a policías allí del lado colombiano. Bueno, que el gobierno colombiano ponga orden a sus delincuentes, ¿vale? Porque sabemos que del lado colombiano hay delincuentes contrabandistas, como del lado venezolano claro. hay delincuentes contrabandistas que el gobierno les está poniendo mano dura. Y ahí están estos 500 y pico de detenidos por contrabando, ¿no? Bueno, que del lado colombiano el gobierno del vecino país haga el trabajo que tiene que hacer con sus malandros, porque esto no es un derecho al trabajo. Esto no es trabajo. Contrabandear no es un trabajo. Es un delito. Y sobre todo cuando estamos hablando de pimpineros, los que nos roban la gasolina que producimos aquí, porque esto es robo de gasolina, ¿eh? La gasolina que producimos aquí en Venezuela se la roban estos delincuentes que ayer estaban protestando en el puente Simón Bolívar del lado colombiano. ¡Qué bárbaros estos tipos! Están protestando porque no los dejamos robarse lo nuestro. ¡Qué barbaridad! Tenemos a otra llamada ahora sí, Luyer. Buen día. Buenos días, Rando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy interesante este programa. Mire, muchacho, lo que está diciendo Rando, ¿verdad? No, es que no solamente era gasolina, también los medicamentos. Mira, ayer en la noche fui a buscar los medicamentos a mi hermana. Y como yo, estamos mucha gente. Ahí no hay acetaminofeno, no hay. Es que no hay. O sea, te dicen, y por teléfono, a veces te dicen por teléfono que hay, me largué para allá, son muchas cuadras, pero yo sé que ella está postrada y si necesita. Y la muchacha, también la acetaminofeno, como lo querramos llamar, no hay, ni siquiera, nosotros tenemos un módulo muy cerquita, ellos atienden muy bien, no, ellos no tienen nada ahí, aún no han dotado a los módulos, ¿no? Se dice, hay que tener mucha vigilancia con eso, ojo con eso. Pero no lo tienen, no es que ya no quieran darlo, sino que no tienen. Yo no tengo a media cuadra, ellos no tienen nada, y mi hermana acaba de venir y no se consigue. Pero, lo que dice Hernando, nosotros beneficiando a otro país, trasladando todo para allá, qué maravilla. Entonces aquí, hablando todo el mundo tontería. En cuanto a lo de los nombres, a mí no me, como yo sé que no hay familia, ¿por qué nosotros tenemos que presionar al gobierno para que den los nombres de los que los incautaron? Ellos se metieron y dicen, pues que ellos que salgan, nosotros no necesitamos nombre, sino que el gobierno haga cumplir las leyes. Uh-huh. Y punto, a mí no me interesa nombre, yo no estoy buscando nombre de nadie. Pero sí me satisface cuando yo veo que lo agarran. Claro. Yo estoy seguro que el gobierno lo hace pagar, porque eso es lo que eso no le puede estar, uno no puede estar celebrando nada de esas cosas. Y mucho menos en cuanto a la vivienda, no son muchas personas. Yo conversaba con alguien que lee mucho, sí, señor, que llamó un tomado. Entonces ya esto, la de derecha, está agarrando eso como bandera para volver a agitar la situación. No son muchos los que han hecho lo de la vivienda. No podemos caer en eso de que todo. Tampoco me interesa quiénes son los que están o no están, porque yo sé que el gobierno tomó canta del asunto. Eso es malo. Está upando por una guerra, como dice Enza. Eso es malo, no están buscando la forma de solucionar. Ellos no solucionan nada, esta. Nada, mira, ayer se cayó, creo que ayer antes se cayó un niño de esta torre, ¿cómo que se llama? De la Torre David. Sí, pero eso no es culpa de gobierno ni de los médicos. Sí, todo lo contrario, han desalojado ya el 50% de las personas que vivían allí. De allí. Tú sabes lo que hicieron, lo llevaron al hospital de niños, pero el niño tenía la masa cefálica afuera. Eso no es culpa cuando el médico no le dice, está muerto, el niño está muerto. Bueno, agarraron a golpe al médico y a la enfermera también, ¿qué es eso? Ya, no, mira, según la versión que salió en la prensa, Ingrid, lo que ocurrió fue que cuando le avisaron a la madre que el niño estaba muerto, la madre le dio un ataque, un desmayo. Le pidieron al médico que atendiera a la señora y el médico se negó. Y eso generó la indignación de las personas que estaban con la señora. O sea, por lo menos la versión que aparece en la prensa. Sí, es una de las versiones también sobre esto. No estuvimos ahí, no podemos opinar sobre el hecho, sobre todo ahora cuando hay que desconfiar de todo lo que aparece en prensa por allí, ¿no? Dudarlo, por lo menos. Pero son hechos lamentables, ¿no? Lamentables que inescrupulosos hayan utilizado esta torre para jugarse con la necesidad de vivienda de mucha gente, ¿no? Así como inescrupulosos se juegan con la necesidad de vivienda de mucha gente para la que le da el gobierno, entonces la revenden a otra persona que no va a tener título de propiedad de esto. Y mira, Randall, algo de lo que dice Ingrid, y eso lo decíamos también ayer. O sea, si nosotros sacamos las cifras de la cantidad de viviendas que se han entregado hasta ahora y nos metemos en las páginas web y vemos las que están en venta, son muy pocas. Sí, sí. Si comparamos las cifras, son muy pocas. No podemos hablar de que, ay, que es un fenómeno masivo, no. No. Pero obviamente se está iniciando un fenómeno y hay que frenarlo desde ya. Ahora, que ese fenómeno tiene otras aristas, como por ejemplo, gente que se colea en las listas de entrega. La delincuencia organizada, están los contrabandistas. Y gente que trafica, y le da, bueno, dame tanto y te meto en la lista y te meto aquí. Eso también habrá que investigarlo. Como también se está investigando ya esto, que este fenómeno, que es escaso, es diminuto, por fortuna, y que hay que cortarlo de raíz a tiempo, de la reventa de estos inmuebles. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, buenos días, Rando, Enza, ¿cómo estás? Alexander Runquito. Hola, Alexander, ¿cómo andas? Oye, bien, todo bueno. Tú sabes que yo estuve ya en San Cristóbal, estuve en San Antonio, y yo vi, pues ya está mi hermana, y vi el zaperoco, eso fue fuego. ¿Pero te refieres al de ayer? Sí, sí. Del puente Simón Bolívar. Estoy subiendo al aeropuerto ahorita. Ok. Y te cuento que lamentablemente no es que el alcalde de... No es por apoyar al alcalde de ahí del norte de Santander, sino que ese señor no tiene recursos. Así de sencillo. Los policías allá son, como decirlo, vigilantes aquí. Okay. Así te lo digo, como están ahorita allá en Colombia. Ya. Y las unidades militares que están allá, ellos solamente se meten con problemas de guerrilla y afines. O sea, esto, lo que ellos llaman disturbios, son los problemas de ellos. ¿Cosas de orden público no es su asunto? Ese no es problema mío. Sí, así de sencillo, se le dieron a una señora. Y te cuento que, bueno, las mafias están allá preocupadas porque, bueno, ya el gobierno colombiano como agarró un convenio con Venezuela para evitar también ese contrabando tan fragante que está en Colombia, porque tú vas para Cúcuta, chavo, de Cúcuta parece que fuera Caracas. Mayonesa, jabón, desodorantes, leche, claro, unos precios estrafalarios, que es la realidad de Colombia, que eso es lo que la gente no capta. Ya mira, Colombia, la gasolina, los alimentos, esos son precios, allá hay de todo, como le dije yo a una muchacha. Pero no lo puedes comprar. Pero no tienen el dinero para comprarlo. Exacto. Porque allá la miseria es muchísimo, pero muchísimo más alta que en Venezuela. Eso no es como la novelita. Aquí tenemos los reales, pero los productos se los llevan para allá. Sí, no es como la novelita colombiana esa que tú ves que sale puro Bogotá y algunas partes de Cali. Pero cuando Telesur sacó el rancherío que está frente a Bogotá, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí. La ciudad de cartón, creo que. Exactamente. Bueno, sacaron a Telesur de Colombia. Claro. Y eso es lo que la gente no entiende. Adicionalmente, lo de los apartamentos. Yo hace como 2 años hice esa denuncia. Igual que cuando hubo la misión Agropatria. Mire, señores, yo no estaba de acuerdo en que el dinero se le diera a los agricultores. Por ahí. ¿Por qué? Tú vas a ver al agricultor aquí en Caracas con un camión del año vendiendo productos directamente en vez de vendérselo al Estado. Sobre todo los plátanos, la patilla. Sí, bueno, uno los ve en las calles, tranquilamente. El tomate, así te lo... pero en gran parte pasó eso. Adicionalmente los apartamentos, mire, yo que vivo aquí en Junquito, veo muchas partes donde está la gran misión viviendo de Venezuela. Entonces yo no entiendo cómo que una persona que está necesitada tiene una camioneta Gran Cherokee 2010 o tiene un autobusete de 32 puestos de pasajeros o tiene un carro del año y supuestamente es una persona que no tiene recursos para pagar. ¿Cómo cuánto vale una camioneta de esta de pasajeros? Mire, una camioneta de pasajeros ahorita, que yo estuve averiguando, está sobre los 1.500 millones de bolívares, usada. Ajá, usada. Usada, una camioneta, una cabeza, te estoy hablando de usada, nueva está como en 3 millones, o sea, los precios locos que hay aquí con los carros, pues. Claro, claro. Un carro del año, X marca está sobre el millón de bolívares. Entonces yo pregunto, y esa es mi pregunta también para, como dijo el amigo, para el abogado del gobierno, del Estado, perdón, que él, la Contralora, mire señores, ¿dónde está la auditoría de los apartamentos que una vez nosotros pedimos? Mire, los apartamentos que están allí en Montalbán, tú ves una cantidad de vehículos del año de supuestamente personas que son damnificados. Que no es solamente que están vendiendo el apartamento, eso puede ser, como dijo Enzo, o dijiste tú, es un minúsculo grupo de personas estafadoras. Pero también hay personas que están estafando al Estado venezolano para haciéndose pasar por damnificados y no lo son. Eso también hay que revisarlo. A y todo eso hay que meterle el ojo. Muchísima mayor que la gente que estamos hablando de los estafados, de los que están estafando, sino que gente que tiene el dinero para comprarse un apartamento, no. Ellos piensan como, dicen, no, esto me lo regaló el gobierno. Y si lo llego a pagar, un día de esto será. Esa es la palabra que yo he escuchado más de uno. ¿Ok? Y bueno, para finalizar, bueno, lo otro es que seguimos el problema que tenemos, que yo le estaba explicando, como dijo el amigo, hay que aplicar las leyes. Yo escucho a la fiscal general hablar de muchos presos. Como lo escucha Enzo, o lo escucha Rando, o un venezolano común que está escuchando esta emisora. Pero yo quiero escuchar los condenados. Yo quiero escuchar el señor de DACA, Mundo Samira, Pablo Electrónicas, agarrados infragantes en diciembre, haciendo usura genérica continuada. Y según la ley de precios justos, le voy a sacar una condena de 5 o 8 años de prisión. Eso es lo que yo quiero escuchar. Este señor está preso y condenado. No preso, porque lamentablemente nuestro sistema judicial está mal, que cuando el que tiene dinero, y ustedes lo saben, disculpen que sea el franco, no paga. O pagan, y eso va pasando con los gasolineros. Agarras al gasolinero, el hombre tiene dinero, se traja con eficacia, mira, ese hombre no está pagando. ¿Qué? Estuvo 3 días preso y ya. Eso también hay que revisarlo, porque eso es una realidad de nuestro país. Pero señora fiscal general, nosotros queremos escuchar condenados. Esa es la palabra. Este señor fue condenado a tantos años de prisión. Como ya está condenado, ahí sí yo quiero saber el nombre y el apellido, así como la cuestión de Cadivi con el montón de dólares que se robaron. Claro. Bueno, Beto, lo dejo para hacer. Gracias, hermano. Bueno, un abrazo grande. Fíjate, lo que tú estás diciendo, Alexander, que el de DACA y esta gente que fueron agarrados infragantes, si todavía no han salido, que están condenados, es por el retardo procesal. Retardo procesal, y eso el ya no es culpa de la fiscal. No se ha terminado, ¿no? Pero yo sí he visto a lo largo de estos meses diferentes notas de prensa donde efectivamente cuando se resuelve, ¿no?, un juicio, fueron condenados fulano por estafa en Cadivi. Fueron condenados fulano. O sea, cuando son condenados, sí lo publican. No se publica. Lo que pasa es que pero el retardo procesal es una cosa es lo terrible. Que hemos venido hablando en todos estos días, de cómo está enquistado la corrupción en todos los niveles. Y la justicia, en el caso de los jueces y todo esto, no es la excepción. No, y te digo, y son tan sinvergüenzas que en el caso de un juicio, o sea, tú vas, o sea, la audiencia es el día tal. Y ese día, por ejemplo, si falta el fiscal, se difiere la audiencia. Sí. Si falta el defensor, se difiere la audiencia. Si falta el portero, se difiere. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se bajan de la mula con los funcionarios. Uno de los funcionarios, o el juez también se puede ausentar. Entonces, bueno, se va dando largas y largas. Y por eso vemos que los condenados que ahorita están notificando en 2014, cometieron los delitos por ahí en 2008, 2009 no, y ahora es que no, estamos viendo. De repente como muy pronto, 2012, sí. 2013, pero de este año todavía ninguno. Bueno, celeridad, ¿no? Apúyale la chola allí. Son las 10:56 minutos, vamos a escuchar Canción Necesaria. ¿Qué falta hace canciones así? La canta Sekou, Canción Necesaria. Rap. Del bueno. Ya volvemos. En la mañana se levanta a estudiar, en otro lugar sale a trabajar, en otro país listo para matar, niño soldado sabe disparar. No puede acabar el sueño de jugar, o le pega es para el hambre olvidar. En el vertedero suerte va con él, bajo cartones ve el amanecer. Hay limoneros pobres también, como habiendo tanto hay poco para él. Nueva humanidad debe nacer, crecer sin secuestro, abuso no ver. Y yo quiero que vivan sin miedo, nuevo mundo sin miedo. Y yo quiero derecho bueno para las niñas del mundo entero. Y yo quiero que vivan sin miedo, óyelo. Sin miedo, nuevo mundo sin miedo. Y yo quiero derecho bueno para las niñas del mundo entero. Y yo quiero que vivan sin miedo, óyelo. Nuevo mundo sin miedo. Y yo quiero derecho bueno para las niñas del mundo entero. Linda sus manitas, linda sonrisa, linda inocencia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita a cultores, cultoras, artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, comuneros y comuneras, estudiantes, colectivos, movimientos sociales, instituciones y las demás formas de agregación del poder popular al Tercer Congreso Nacional de Cultura, que se realizará del 1 al 5 de octubre, el cual plantea un espacio que dinamice el debate desde el encuentro, el intercambio de saberes, la activación de mesas de trabajo y el disfrute participativo de acciones culturales y artísticas. Envía tus propuestas al correo electrónico congresodelacultura@gmail.com. Para más información, dirígete a las instancias del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Del 1 al 5 de octubre, la Revolución Cultural se activa. Organízate y forma parte de ella. Tercer Congreso Nacional de Cultura, Revolución Cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El día 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, secretario general del Partido Comunista Chino y comandante del Ejército Popular, proclama en Pekín, hoy Beijing, la República Popular China. El establecimiento de la República Popular China es el resultado de un largo proceso que se inició con la Revuelta Campesina de 1927. Desde entonces, los comunistas chinos estuvieron en guerra con los llamados nacionalistas, o sea, el ala derecha de Kuomintang, comandada por Chiang Kai-shek. El hecho sobresaliente de la larga guerra civil china y uno de los más importantes de la historia militar moderna fue la gran marcha de 10.000 kilómetros realizadas entre 1934 y 1935 bajo la conducción de Mao. La guerra concluyó con el triunfo de Mao y el Ejército Popular y la huida de Chiang Kai-shek a la isla de Taiwán o Formosa, donde fundó con el apoyo norteamericano la que se conoció como República de China, popularmente llamada China Nacionalista. En los años 60 se produjo la dramática ruptura entre China y la hoy extinta Unión Soviética, que llegaría a causar enfrentamientos armados entre ambas potencias, como el del río Usuri, en la frontera entre la República Popular China y el Extremo Oriente Soviético. Con una superficie de 9.596.916 kilómetros cuadrados y una población que sobrepasa largamente los 1.000 millones de habitantes, la República Popular China es el país más poblado de la Tierra y el tercero en extensión. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Hay dos gigantes genios que en la historia con mil laureles coronó de fama. Bolívar a Dalí de la Victoria, Sucre el de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado, y América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las horas buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. por eso esa tierra capitana donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. ¡Fuera! La sirena de Cumaná, ahí la teníamos recordando, ¿no? Su voz también antiimperialista con esta canción que le canta a los dos gigantes, a Bolívar y a Sucre, recordando a María Rodríguez, que nos dejó a sus 90 años, pero con una gran larga, carrera. ¿No? Una gran una vida carrera. Larga y una gran trayectoria en la cultura venezolana. María Magdalena Rodríguez nació el 22 de julio de 1924 en Puerto Sucre de Cumaná y se transformó en una referencia del canto sucrense y voz del pueblo. Así que bueno, nos dejó este martes 30 de septiembre, en su residencia, en la urbanización Gran Mariscal de Ayacucho, al lado de sus familiares más cercanos, entre ellos su nieto Israel Cumaná. Así que bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura emitió un comunicado donde señalan que en nombre del pueblo venezolano extendemos el más profundo pesar a sus familiares por la pérdida de esta insigne cultora, quien representa un ejemplo de lucha por la identidad y soberanía cultural de la patria. Hoy, por cierto, ya en la instalación de este tercer Congreso Nacional de la Cultura, se le rindió un homenaje. Y tenemos en nuestro estudio invitados que nos van a comentar cómo sucedió esto, además de otras incidencias que arrancan junto a este tercer Congreso Nacional de la Cultura. Se trata de Mircil Guerrero y Mervin Garrido. Ambos pertenecen al Gabinete Cultural del Distrito Capital y son parte del equipo organizador, receptor de este evento para esta región del país. Le damos la bienvenida a los estudios de Alba Ciudad y, por supuesto, a La Ventana. Bienvenida, Mircil, bienvenido, Mervin. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, en principio, Mervin, tú que estuviste allí, con el homenaje a María Rodríguez, así arrancó esta actividad el día de hoy en el marco del Tercer Congreso Nacional de la Cultura. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días. Es cierto, sí, es un pequeño homenaje, un minuto de silencio en el nombre de esta compañera. A ver si tenemos mejor recepción de ese micrófono, Luyer. Está bien conectado. A ver. Vamos a ver si ahora sí. Uy, uy, uy. Cuenta. Bueno, vamos a prestarte el mío mientras tanto, Mervin. Exacto. Sí, buenos días. Bueno, le decía, pues empezamos hoy en la instalación del Tercer Congreso Nacional de Cultura, capítulo Distrito Capital, con un pequeño y sentido homenaje en nombre de esta compañera que físicamente nos deja, pero que nos dejó un legado, pues, para todo lo que es el quehacer cultural nuestro, de nuestra identidad, y que es parte de lo que busca este Tercer Congreso. Se le rindió un minuto de silencio y se le dedicaron unas palabras, pues, en su nombre. Y de esa forma arrancamos ya hoy lo que es la instalación de este Tercer Congreso, lo que es el capítulo Distrito Capital. A ver, tenemos un enredo aquí con algunos de los micrófonos, sí, pero ya lo estamos solucionando. Exacto. ¿No? Bueno, así arranca este Tercer Congreso acá en Distrito Capital, con homenaje a María Rodríguez. Mircil Guerrero también forma parte de este equipo organizador, ha estado recibiendo y, bueno, ahorita están en el proceso de inscripción de toda esta data de cultores y cultoras que vienen a formar parte de este Tercer Congreso y que además aportar las ideas para la planificación cultural de todo este proceso en que viene adelante, Mircil. Exactamente, bueno, fíjate, la inscripción comenzó hace 15 días. ¿Sí? Nosotros creamos a nivel de Distrito Capital una planilla online con un enlace corto donde los cultores y todo aquel que quisiera participar en el Congreso pues podía inscribirse vía internet sin necesidad de trasladarse al Gabinete Distrito Capital. Y la otra forma fue para aquellos cultores o personas que no manejaban el internet, pues podían tener la planilla dentro de las oficinas, o nuestros mismos compañeros operadores y animadores iban a trasladar la planilla a cada una de las parroquias, ¿no? Forma parte también de la agitación que se hizo en todas nuestras parroquias en todo este periodo de tiempo, ¿no? Para el día de ayer, para el día de esta mañana ya teníamos 510 personas inscritas. ¿Se inscriben como individualidad o como grupo? Como individualidad. Los colectivos, cada persona pues puede inscribirse, bueno, de manera individual, ¿no? Uh-huh. Esta mañana ya aparte de las 500 personas que teníamos inscritas, sorpresivamente nos llegaron 300 más sin haberse inscrito todavía. Y bueno, andamos un poco en ese corre-corre para poder inscribirlo y poder tener esa data, ¿sí? El Distrito Capital es un poco distinto a los demás estados. Nosotros concentramos solo el Congreso en un solo espacio para un solo día, que es a partir del 1 al 5. O sea, exacto. El 5 concluiría, hasta ahora tenemos la información que es en el Teresa, no sé si va a cambiar. Vamos a trabajar a partir del día de hoy. Hoy colocamos dentro de la organización ponencias, tenemos 45 ponencias que son de todos los cultores, cultoras, comunidades, instituciones inscritas que, bueno, propusieron sus trabajos de investigación. Va a ser este primer periodo o esta primera etapa de la mañana que arrancó a las 9 de la mañana hasta el mediodía y luego a las 2 de la tarde se van a instalar las mesas con cada eje temático. En el caso de Distrito Capital, pues tuvimos que dividir la mesa en dos por la cantidad de personas que tenemos, claro, en cada mesa, ¿sí? Están todas distribuidas en cada una, en los espacios de la biblioteca. E invitamos todavía a todo aquel cultor que desee, investigador, estudiante, como dijo nuestro nuevo ministro. Esto es un espacio, la cultura la hacemos todo, no solamente es para aquel que es creador, ¿no? Exacto. Entonces, todo aquel que haga cultura, que crea en este proceso, pues bueno, invitado, y lo esperamos en la biblioteca para que sigan, para aportar las ideas, que es lo importante, aportar las ideas que nos van a marcar a partir de este periodo hasta 2019 y muchísimo más. Uh-huh. Fíjate, uno de los puntos que se va a debatir es el de la cultura comunal y el espíritu de la comuna. ¿Cómo se ve, cómo se traduce esa cultura comunal? ¿Cómo la perciben los cultores, las culturas del público general? Porque la gente tiende a confundir cultura con folclore o bellas artes, ¿no? Y es algo que va mucho más allá. Bueno, yo creo que es donde debe tener importancia este tercer congreso, ¿no? Uh-huh. Y tomando un poco las palabras que decía en estos días el nuevo ministro Reinaldo Iturriza, ¿no? Que él hablaba de la cultura comunal y señalaba inclusive cierta debilidad que existe dentro del estamento comunero en la parte cultural, porque se visibiliza siempre es el hecho artístico. Uh-huh. Y tomando un poco y reflexionando, ¿no?, lo que nos decía el comandante Eterno de cuando hablaba de la cultura como lo que somos, que nos define como individuos. Exacto. De acción colectiva. Y yo creo que es importante en ese eje temático el desarrollo y la participación de lo que nosotros como Poder Popular podamos aportar. ¿Cómo nos visibilizamos nosotros como ciudadanos, como venezolanos? ¿Qué nos caracteriza? Y es importante eso llevarlo al estamento comunal, que es donde recae y reside el poder constituyente que somos todos, ¿no? Y es para ir también esta forma de ver la cultura desde las bases de nuestra sociedad, la necesidad de transformarnos nosotros mismos, construir una nueva cultura en nuestro país. Vamos a recordar cuáles son los 6 ejes temáticos que están y que forman parte de este tercer congreso de la cultura. Uno de ellos ya lo nombramos y conversamos sobre esto, que es la cultura comunal y el espíritu de comuna. El otro es los logros y desafíos de la gestión cultural comunitaria, la soberanía cultural y el antiimperialismo, es otro de los ejes temáticos, así como el fortalecimiento de la economía cultural, la creación artística y el ecosocialismo, y la cultura como vía para la formación y la investigación. Nos has dicho, Mircil, que las mesas por el volumen de personas han tenido que ser divididas. Es decir, que ahí podrían haber 2 mesas por eje temático aquí en Distrito Capital. Exactamente. Lo que puede causar es una confusión a las personas y dicen, ajá, pero son 2 voceros por eje temático. Posteriormente, para las conclusiones, se vuelve a reunir las 2 mesas para que ellos en colectivo saquen a los voceros. De estas dos mesas, esta, por eje temático, se sacarán igualmente dos voceros. Exacto. ¿No? Para Distrito Capital y para cada uno de nuestros estados vamos a sacar 12 vocerías, que serían dos por eje temático. ¿Cómo va a ser este proceso de selección? ¿Eso lo tendrán a cargo cada mesa, por cada eje temático? ¿Ellos definirán esto? Sí. Cada mesa, el día de mañana, pues tenemos que darle tiempo a ellos a que se conozcan, que definan sus perfiles, porque es importante que la persona que vaya a ser vocera tiene que tener un perfil político y cultural. Pues va a ser el representante de Distrito Capital En la plenaria. En la plenaria, exactamente, y posteriormente para el Consejo Presidencial. Exacto, era lo que te iba a preguntar. Una vez que termine este tercer Congreso Nacional de Cultura, ¿qué va a pasar con estas conclusiones, con todo lo que se expone en la plenaria y con todos estos delegados, toda esta organización, ¿no? Es necesario, bueno, desde mi punto de vista, yo, Mircel, estas propuestas deben definir y darle un giro a lo que es la cultura. Como decía el camarada, que la cultura sigue siendo, a pesar de tantos años ya que tenemos con el proceso revolucionario, sigue siendo en cierta forma elitesco, ¿no? Uh-huh. Sigue viéndose hacia las bellas artes. Hay que hacer un mirar hacia otros espacios. O sea, tiene que ser de abajo hacia arriba, uh-huh, ¿no? Exactamente. La comuna. O sea, el mismo término no lo está identificando. O sea, es más, nosotros hablamos de qué comida identifica Venezuela y siempre hablamos del pabellón. Pero tenemos más cosas. La cachapa, la empanada. ¿Qué es lo, mira, qué es lo que desayunan los caraqueños, por lo menos? ¿Qué es el espacio que tenemos? Empanada. ¿Qué es lo que, empanada? Empanada. Y empanada transculturizada porque ya se le echa salsa alemana y salsa de ajo. Así mismo. pero es parte de esta cultura comunal que se construye, ¿no? Claro. Desde cómo comemos, cómo nos vestimos, y con qué nos identificamos. Yo muchas veces he hablado con la gente aquí en Caracas y bueno, ¿con qué te identificas tú culturalmente? Dicen, no, el caraqueño se identifica con la salsa o el caraqueño se identifica, no sé, con el hip hop, ahí las nuevas tendencias, los muchachos. No, en la música es su cultura, porque cuando tú piensas en San Agustín, piensas en salsa, 23 de enero piensas en salsa, pero piensas en caricuado, piensas en reggae y ska. Y ska. Bueno, allí caben las preguntas generadoras del camarada Luis Brito, no sé, ajá, si ha tenido la oportunidad de leerlas, uh-huh, ¿no? Las preguntas generadoras para este congreso. Para el congreso. Bueno, cada una de las preguntas son un ensayo en sí. Okay. O sea, de verdad, lo profundo que él manifiesta, que claro, las respuestas serían, o sea, el responderte personalmente o hacer ese proceso reflexivo te da para contestar o aportar a lo que son los ejes temáticos del congreso. Y mira, y aquellas personas que quieran, ya que estás haciendo referencia a las preguntas, ¿no? Que hace Luis Guillermo García, dime tú. Luis Brito García, las personas que las quieran leer, que quieran tener acceso, pues bueno, es importante siempre revisar lo que escribe Luis Brito García porque tiene cosas bien, bien interesantes, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir ese documento? Mira, por internet. Ok. Buscar preguntas generadoras, uh-huh, para el tercer congreso, Luis, okay, Brito. Y, ok, perfecto. Bien, estamos conversando con Mircel Guerrero, Mervin Garrido. Quiero echar un poquito más atrás en este proceso, antes de llegar a la plenaria, que va a ser el día 4 y el día 5 de este mes, este fin de semana, y por supuesto al Congreso Máximo, ¿no? Que es donde se va a exponer todas estas políticas culturales. ¿Cómo va a ser el procedimiento durante estos tres días de discusiones, de debate, de aporte? ¿Cuál va a ser el procedimiento que van a llevar a cabo estas mesas de trabajo? Bueno, cada mesa de trabajo tiene una metodología, ¿no? Uh-huh. Por la cantidad de participantes, bueno, se tenía estipulado 3 minutos para la conversa, ¿no? La exposición. Lo que recomendamos nosotros es que seamos directos con la propuesta, ¿no? Muchos cultores o redes, uh-huh, sobre todo doy la experiencia de la experiencia de los artesanos. Ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a dividirnos en cada una de las mesas. Y vamos a dar las propuestas de una vez porque ya tienen tiempo, todas las disciplinas artísticas tienen tiempo trabajando lo que son las necesidades o propuestas. Exacto. Que tienen, ¿no? Esa es nuestra recomendación, llegar con propuestas concretas, ¿no? Más allá de la conversa, que esto estimula mucho. Bueno, el día de mañana va a ser todo el día de mesas de trabajo. Al final de la tarde de mañana debemos ya tener unas conclusiones porque el día viernes vamos a tener hasta las 2 de la tarde trabajo mostrando en la plenaria cuáles fueron las conclusiones por mesas de trabajo. O sea, por eje temático. Va a ser como un repaso ya de lo que va al Congreso. Lo que va al Congreso. Lo que va al Congreso. Y bueno, también presentar a los voceros que van a representar a Distrito Capital. Perfecto. Mervin, en este sentido, esta organización que ustedes están llevando a cabo, Ya se cierra hoy la recepción de, digamos, de gente que se quiere inscribir. Ya hasta hoy hay chance de recibir a las personas que van a estar participando en este congreso por Distrito Capital. Sí, sí, por el mismo hecho de la metodología y para ganar tiempo, ¿no? Es necesario. ¿Hasta qué hora hay chance de inscribirse? No, bueno, ya creo en este momento ya estábamos. Ya estaban cerrando ya. Sí, sí, en el momento de venir acá claro. A la emisora. Porque es necesario, pues ya enrumbarnos en lo que vamos a construir, lo que queremos aportar, ¿no? Y yo creo que es definitivo, es necesario que en este tercer congreso, en lo que sería el encuentro nacional, es enrumbar, ¿no? El hecho definitivo de lo cultural como eje de transformación, como eje de liberación. Y sobre todo tener el legado de nuestro comandante presidente, que siempre nos señalaba, ¿no? ese sentir y ese rumbo de buscar la emancipación. Y de hecho, uno de los ejes temáticos que es importante ahí se habla, ¿no? De lo del hecho cultural y el antiimperialismo. Es importante porque todo ese proceso, inclusive lo que comentábamos ahorita, ¿no? De la experiencia, de cómo nos identificamos, y disculpe que vuelvo un poquito atrás, ¿no? Como, ¿qué género nos marca, nos identifica? Uh-huh. Inclusive más allá de eso, porque uno antes, sí. En el sujeto social, en su hábito natural, no se muestra siempre, ¿no? Tú no ves en la esquina a alguien bailando salsa para decir, este es salsero, ¿no? Exacto. Inclusive nos definimos más por cómo conversamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos. ¿Qué sitios visitamos? Esa caracterización de cómo nos unificamos en colectivo define mucho el patrón cultural. Más allá del hecho de las bellas artes, más allá del hecho del joropo como expresión folclórica nacional que define nuestra identidad. Y lo más importante de todo esto es buscar el proceso de identidad nuestro. Sobre todo a nivel del proceso de revolución, de identidad del revolucionario. El pueblo venezolano es una mezcla de culturas en general, y el caso de nosotros los caraqueños todavía más, ¿no? Somos como una ciudad cosmopolita donde todo está mezclado. Sí, claro, entremezclado, bueno, y es que dentro de las ciudades se dan diferentes tribus, diferentes subculturas urbanas. Eso se ve sobre todo con los jóvenes y adolescentes. Vayamos, por ejemplo, en los 90 estaba la subcultura del Woperó y la subcultura del Jordan. Entonces tenían una forma característica de vestirse, característica de hablar, en determinados gustos, determinados valores. Ahora es mucho presente, y todo está presente. Ahora es que, bueno, han cambiado de nombre un poquito. Sí. No, entonces es un fenómeno bien interesante, que de hecho los antropólogos sociales están metidos en eso, ¿no? Pues, bueno, los jóvenes son las generaciones futuras, porque pueden caer en este tipo de tribus, o sea, qué es lo que proclama cada quien, qué es lo que representa cada quien. Exacto. Al pasar esta página, ¿dónde van a ser obtenidos para que la gente los revise? La gente que no haya podido participar, que no se haya podido inscribir en este congreso y participar en las mesas, ¿dónde van a poder tener acceso al material que va a ser discutido posteriormente, Mirsi? Bueno, pensamos, o se ha hecho la propuesta de hacer una recopilación de memorias, ¿no? Con lo que son los resultados del congreso y que desea de fácil acceso. Bueno, esperamos que dentro de con ustedes aquí en el ALBA o desde la misma página del ministerio, pues se puedan recoger no solamente las propuestas de Distrito Capital, sino de todos los estados. ¿Cómo no? Y se haga un solo bloque también, que sea el que va a ir hacia el que va a tener el presidente, pues también sea un solo bloque con la recopilación de todas las propuestas de esto, y pues la página del ministerio sería lo ideal para poder obtenerlo, pues, de manera rápida. Por supuesto, por la vía digital y la vía más rápida. Sí, mira, por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Darwin Parra y nos dice: saludos, camaradas, felicito el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Bueno, felicitaciones a ustedes también. Sabemos que están full de trabajo y que el trabajo se va a poner más intenso en lo que queda de semana. Para nosotros en la radio también se nos va a poner bastante intenso, y vamos a dar muchos más detalles del transcurrir de este tercer Congreso Nacional de la Cultura. Muchísimas gracias a Mircil Guerrero y a Mervin Garrido, ambos del Gabinete Cultural del Distrito Capital, y forman parte de este equipo organizador que está, bueno, canalizando esta marea impresionante de gente que se ha volcado a expresar sus ideas, sus aportes sobre lo que se debe ser la cultura en tiempos de revolución. Gracias a ambos. Gracias, y bueno, el saludo a todo el equipo que está trabajando allá. Gracias. Y a todos, esa legión de personas que está activándose para las nuevas políticas culturales. Okay, muchísimas gracias a ustedes y bueno, bienvenidos ustedes también a acompañarnos al tercer congreso. Y bueno, a todo artista que desee realizar su propuesta, artista, cultor, cultora, también debemos definir los conceptos, quién es artista, quién es cultor, pues que pase por las mesas de trabajo. ¿Cómo no? Así está, son las 11:26 minutos, nos corresponde pausa musical. Y nos vamos con la agrupación argentina Caña de Azúcar y esta versión que hacen de Get Up Stand Up. Defiende tus derechos. Get up.

acaso me quisieres, so dices mujeres, que so dicen sin. Por una cosa toa, humano y te debo a un cinema, un botiquín, si tiveres renda, así tú me aprenda cualquier cosa así. Como una pedra falsa, un sueño de balsa, o un corte de cetín, yo te haré seis bondades, diréme las verdades, siempre a media luz. E te faré vaidoso supor que un mayor y que me posois. Mas na mañana siguiente, na cuenta te vente, te afasta de mí. Pois ya no bailes nada, página virá descartada do meu folhetim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de balsa, ou um corte de cetim, eu te farei seis vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não contas a mente, te afasta de mim. Pois já não bailes nada, página virá descartada do meu folhetim. Pois já não bailes nada, página virada, descartada do meu folhetim. Ajá, mira lo que trae el cariñito para la oreja. Hermoso, hermoso, hermoso. Israel Colina, esta versión que hace de este tema, ¿no? De esta poesía. En realidad, este tema es una poesía de la bossa nova que se llama Folletín, Folletín. Excelente la voz de Israel Colina. Hemos colocado en las redes sociales, gracias al camarada Luigino y al Twitter de Alba Ciudad, esas preguntas, ¿no? De que hacíamos referencia en la entrevista que sostuvimos con Mircil Guerrero y Mervin Garrido, que hace Luis Brito García, como preguntas activadoras de lo que podría ser una sugerencia, un aporte que se hace para este tercer Congreso Nacional de la Cultura. Tienen varias aristas y son muy interesantes todas las preguntas. Las aristas sobre lugar, sobre sociedad, sobre economía, sobre política, sobre seguridad, sobre integración y sobre cultura. ¿Quiénes somos los venezolanos? ¿Con qué nos identificamos? ¿Con qué se come eso de ser venezolanos? Uh-huh. Me llama mucho la atención la parte de la economía. Pregunta cosas como las siguientes, Luis Brito García. ¿Valoramos el trabajo como principal medio para obtener recompensas y progreso? Hagámonos la pregunta, ¿no? ¿Confiamos en la suerte, el envite y el azar? ¿Hasta qué punto nos penetra la ideología del consumismo por estratos, por clases, por regiones? ¿Cuáles son nuestras creencias, valores, motivaciones y prácticas con respecto al trabajo, al ahorro, al gasto, al crédito? ¿Somos exageradamente pródigos o generosos? ¿Nos motiva más la autorrealización, la sociabilidad o el poder? ¿Somos capaces de mantener proyectos a largo plazo? ¿Consideramos al petróleo maldición o bendición? Preguntas que tenemos que hacernos no solo en el ámbito cultural, en todos los ámbitos del país, porque todo hecho humano es cultura, como ya hemos venido diciendo, y les invitamos a chequearla para que este ejercicio no solo se haga en el Tercer Congreso Nacional de Cultura, sino como haga ejercicio de vida también. Ejercicio de vida, ejercicio en las comunidades, ejercicio en nuestra familia. Ejercicio personal, pero yo me quedé pensando, personal. Uno piensa en uno mismo, te dice, claro. Bueno, ¿cómo me estoy portando? ¿Qué es lo que me define? ¿Qué es lo que me caracteriza? ¿No? Está bien. Sí. Está bien interesante. Buen ejercicio. Mira, ya que estamos tocando el tema cultural, la diputada Gladys Requena anunció ayer que en 180 días estará listo el reglamento de la Ley de Protección Social al Artista. Así que la Casa Nacional del Artista recibió a la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, Gladys Requena, para participar en el conversatorio sobre el contenido de la Ley de Protección Social al Trabajador y a la Trabajadora Cultural con el fin de darle difusión. En el intercambio participaron creadores, artistas, cultores y cultoras e invitados relacionados con el sector cultural, reflexionando sobre las experiencias que puedan estar descritas en la normativa, así como aquellas que puedan generar interrogantes en cuanto a la aplicación de la misma. Este conversatorio pretende que ustedes vayan apropiándose del contenido y trabajando los diferentes aspectos que dependerán del reglamento que la ley ha ordenado para que en un plazo de 180 días sea dictado por el Ejecutivo Nacional. La parlamentaria insistió en la necesidad de que los trabajadores del sector cultural puedan ejercer una contraloría social en la construcción de ese reglamento, así como participar en una eventual consulta pública con el fin de alimentar su contenido. Explicó que la Ley de Protección Social no es reglamentaria y que muchos de sus aspectos estarán especificados y complementados una vez elaborado el reglamento que en 180 días saldrá. Queremos que estén al tanto de las virtudes de la ley y destacamos que es la primera ley de protección social de los trabajadores y trabajadoras que se realiza en la historia política republicana de Venezuela, la modesta Ley de Protección Social al Artista. ¿No? Tenemos llamada telefónica, vamos a recibirla con los buenos días. Buenos días, hola, es Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo estás, Soraya? ¿Qué tal? Bueno, le voy a mandar un mensaje por aquí a mi amigo Perales, que me lo conseguí ayer y me dijo que me escuchaba por Alba Ciudad. ¡Ay! ¡Qué bueno! Me lo conseguí y me dijo, él también es un luchador, un profesor muy bueno, que ha luchado bastante también cuando la Cuarta República para poder sobrevivir en este país. De tremendo luchador y se hizo profesor. Bueno, y yo llamaba también porque esta madrugada vi un programa hablando de cultura, porque no quiero hablar más de la otra, de política ni nada. Hablando de cultura, para uno salirse un poquito del temita del chévere de lo que están. Esta mañana los escuché a Rando en un programa que tiene, unas que pasan unas canciones de venezolana y echa la historia del instrumento. Y qué pasa en Cumaná, que si la guaira... Ah, este es del joropo. Sí, del joropo. Programas especiales que hicimos acá sobre el joropo. Eso mismo. Entonces, oye, a mí me encantan estos programas. Cuando uno va de viaje, a mí me gusta escuchar la música, pero con explicaciones, porque uno va a veces con otras personas y uno... Yo soy malísima para los nombres. Ajá. Entonces ahí tú nombras a una cantidad de cantores, mijo, que yo... ni me lo imaginaba. Imagínate. Y una cantidad de música de joropo y todo eso que, mira, con el acordeón, fabuloso. Ah, ahí está joropo oriental, Mónico Márquez. Oye, que me pareció genial porque nosotros, a mi esposo le gusta mucho el acordeón, pero no le tira mucho a la música de vallenato porque realmente... nos lo tienen tan metido que le hicimos como que ¡ay, no! No es que le tengamos rabia, me gusta mucho, yo tengo mucha música de vallenato, pero oye, cuando ya tú en todas partes la escuchas, ya no la puedes escuchar por un momentico, ni siquiera para placer, sino que ya la rechazas de tanto escucharla. Sí, pero esto que quería era preguntarte, ¿ustedes montan esto por la ciudad para yo poderlo grabar en pendrive y grabarlo cuando la uno página sale viaje estas cosas? Yo no sé si ya está subido a la página web, por lo menos todos los que se hicieron, porque se hicieron varios trabajos de este tipo, pero bueno, vamos a recomendar igualmente, yo creo que sí están en la página web, métete allí en pero la sección todo, de programas con grabados completo. Sí, todo completo. Completo. El programa completo, te metes en archivo de programas grabados, lo puedes buscar allá. Oye, de todos modos, vamos a revisar a ver si están efectivamente colgados, pero pensamos que sí. Son un total de 5 programas, si no me equivoco. Sí. Ok, se los recomiendo a todito, a todo el mundo. Oye, que de verdad es genial cuando uno está de viaje, cuando uno que le puede escuchar la letra bien, porque yo soy de las que puedo escuchar las letras en el carro montada, que uno va, esa música está fabulosa, sus hijos crecen con esta idea y no le tienen ninguna molestia a la música venezolana. Qué bonito. Que pues quiten eso, que no me gusta, ¿qué tal? Pues no, porque mis hijos son adolescentes y ellos viajan con nosotros y ellos están en el carro. Nosotros ponemos nuestra música venezolana llanera y ellos hasta la cantan. Claro. Qué porque bueno. Se acostumbraron a de pequeño a escuchar su música venezolana. Mira, el halago más bonito que hemos recibido de esta serie de programas. Gracias. Bueno, hablamos, pues pásenla bien. Bueno, un abrazo grande. Bueno, desde aquí pues nuestro reconocimiento a Nadezhka Landaeta, que fue la productora de estos espacios, que estuvo meses... Estuvo cerca de 3 meses trabajando la producción del investigación, mismo. Investigando, contactos. O sea, investigó, investigación documental, entrevistó a una gran cantidad de gente, los contactos que hizo, de verdad que Nadezhka se fajó. Fue la que grabó. Nadezhka se fajó. La que grabó, fue la que hizo el montaje, realmente el cerebro detrás de estos programas, y hay que reconocérselo, es Nadezhka Landaeta. ¿Cómo no? Es aquí nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Mira, tenemos... otro patrimonio en nuestro país, Luis Herloyo. Ayer la Asamblea Nacional declaró al alma llanera como bien de interés cultural. Así es. A 100 años del estreno de esta pieza musical, celebrado el pasado 19 de septiembre, ya la Asamblea Nacional decidió dar rango de bien de interés cultural a nuestra alma llanera, compuesta por allá, estrenada por allá en el año 1914, día de su estreno mundial. Durante esta sesión ordinaria realizada en el Parlamento venezolano, la diputada Gladys Requena expresó que este tema musical es símbolo de la venezolanidad y exalta su importancia por formar parte del segundo objetivo del Plan de la Patria 2013-2019 que plantea la construcción de una sociedad igualitaria y justa. Así tenemos a nuestra alma llanera, aquí de fondo, interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, que le ha dado la vuelta al mundo, llevando también nuestra alma llanera interpretada de esta forma, ¿no? Con orquesta sinfónica, pero en todas sus versiones, en todas sus formas, el alma llanera ya es patrimonio de nuestra música después de 100 años. ¿Y quién lo reconoce? El gobierno revolucionario. 100 años de este estreno de la pieza Alma Llanera y ahora bien de interés cultural. Aplausos, hermosa, con aplausos. ¿Ah? ¿Qué tal? Un programa con... Oye, no se siente... No hay que estar fuera de Venezuela y escuchar el alma llanera para que uno se le pongan la piel de gallina al escucharla, ¿no? Tenemos que sentirla, nuestra patria, no, vibrarla en cada poro de nuestra piel, por todas partes, y sentirnos orgullosos de quiénes somos. Pero para sentirnos orgullosos de quiénes somos, primero hay que saber quién carrizo somos, hay que conocernos, tenemos que investigarnos, tenemos que saber de dónde venimos, por qué hablamos así, ¿no? ¿Por qué nos comemos las eses? Metemos una J por ahí atravesada a veces cuando estamos hablando, ¿no? Y saber por qué el joropo. ¿Por qué nos comemos, ¿por qué no comemos las eses? Son feos. Sí, son feos. ¿Por qué no comemos la letra S? La letra S. Al final de las palabras, nosotros no decimos entonces... Decimos entonces. Entonces. Y también nos comemos la R de los verbos de infinitivo. Vamos a comer, vamos a bailar, vamos a pasear, que vas a comprar. Y lo decimos sin darnos cuenta. Todos, sí, absolutamente sí. Todo. Pero eso forma parte de nuestro acento. A mí cuando me vienen con el cuento, no, que los venezolanos no tenemos acento. Sí, los tenemos. No, lo que pasa es que como nos escuchamos todos los días, claro, no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Nos damos cuenta pasa cuando uno tiene tiempo fuera del país y regresa. Regresa o escucha a un venezolano en otro lado. Ese venezolano. Dice, este es venezolano. Ese venezolano. No, y también, bueno, gente de otros lados que a uno se lo señalan. Mira, no, porque ustedes los venezolanos hablan tan bonito. Me encanta el acento venezolano. Ese entonces, ese cantadito. ¿Qué cantadito? Sí, tenemos cantadito. Eso es lo que nos dicen. Bueno, en todo caso, gracias, Comandante Supremo Hugo Chávez, por devolvernos la dignidad, el orgullo de ser venezolano. Ahora, con ese orgullo de ser venezolano, tratemos de construir una mejor sociedad igualitaria, una sociedad sin egoísmos, una sociedad que nos lleve a valorar nuestra cultura, nuestra pertenencia, nuestra patria. Oye, qué dolor da cuando escuchamos a un compatriota decir, ay, no hay papel toalé, pero tenemos patria. Eso duele, y duele mucho. Duele, a uno que le duele Venezuela. A mí lo personal me duele mucho. Duele, vale, duele. Porque esa persona está anteponiendo una necesidad fisiológica por sobre su país. Entonces, entendamos también cómo nos expresamos sobre nuestra patria, sobre nuestro país. Es una forma de valorarnos, de querernos o no. Querernos o no. Y esto forma parte de nuestra idiosincrasia. Saber cuál es el sentimiento de patria que tenemos, el amor al país que nos vio nacer, es lo que tenemos que hacer. Y en el marco de este tercer Congreso Nacional de la Cultura, importante que se debatan estas temáticas. Mira, bueno, vamos a averiguarnos aquí. Darwin Parra, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos escribe Darwin, ver para el otro lado siempre y cuando no me afecte, pero en esta avanzada neocolonial el que pestañea pierde, la revolución de colores toca las puertas de China. Y coloca una foto, la revolución de los paraguas en Hong Kong. Sí. Está, están los gringos. Comandadas. Como los ingleses ya le devolvieron Hong Kong a China. Y mira que China ha sido bien respetuosa con el tipo de vida de Hong Kong. Que dejen que ellos tengan su modelo capitalista neoliberal. Pues bueno, ahora resulta que le quieren armar una revolución de colores a China para debilitar a esta potencia emergente, que son de lo último. Aparte, le están latiendo en la cueva. Y bueno, y no hablemos de ahora, qué casualidad, un enfermo confirmado de ébola en los Estados Unidos. Ay, papá, cuidadito de eso. Mira, tenía una llamada en línea desde hace rato, no se había podido comunicar, lo dejamos esperando, pero ahora está en línea nuevamente. Vamos a recibirlo, buen día. ¿Aló? Hola. Aló. Aló. Ahí está. Ahora. Aló. Ahí está, sí. Buen día. Hola, es la señora Daisy, ¿cómo están? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? No, esta mañana estoy llamando y no. Bueno, mira, comentar, se me olvidó el comentario ya, pero lo que ustedes están diciendo ahorita de la cultura, no vamos a hablar mucho de los políticos, esos asquerosos que andan por ahí haciéndose pasar por bueno. Hablando de la cultura, mira, me parece magnífico lo que están haciendo con la cultura, a ver si la gente se culturiza de verdad y aprende que su país es lo más bello, nuestro país, Venezuela, es lo más lindo que tenemos, que lo quieran comparar con quien lo quiera comparar, mire, ya no puede, porque Venezuela aquí, hasta el extranjero se siente bien, aunque hablen y digan, pero aquí ellos consiguen lo que no consiguen en su país, eso es así. Y la palabra del día: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Qué bonito. Y eso es así. Qué bonito. Dale, pues un abrazo. Un gran abrazo para ti. Me llama la atención sobre eso de hasta el extranjero se siente en casa, sí, aquí en Venezuela. Mucho recorrió por las redes sociales una fotografía que alguien tomó en una panadería propiedad de algún extranjero, ¿no? Y en la panadería decían, no hay harina, no hay pan, pero tenemos patria. Fíjese, esto en una panadería de alguien extranjero. El comentario que le agregaban a esa fotografía era, esta persona llegó aquí porque en su patria no consiguió abrigo y ahora se burla de nuestra patria. Esto es ingratitud. Por eso nosotros tenemos que agarrarle todo el amor posible a esta patria para defenderla de quien quiera mancillarla. Y ese era el mensaje que nos enviaba hace un rato que escuchábamos la canción de María Rodríguez con los dos gigantes, ¿no? Y si un día el pie del extranjero osa posarse en nuestro suelo, algo así parafraseando, dice, bueno, con el ejemplo de Bolívar y Sucre lucharemos para poner en fuga al invasor, pero para ello hay que tener un sentimiento de patria, un amor por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por nuestra idiosincrasia y por lo que somos como venezolanos. O sea, okay, estás hablando de una panadería, de un portugués seguramente, donde aparece el cartel de la harina, pero yo conozco mucho portugués, mucho italiano, mucho español, que son mucho más patriotas que los venezolanos, bien morenitos ellos, que te lo chillan en el metro, te lo chillan en la cola del supermercado y te lo chillan en medio de la calle. Sin duda es mucho más doloroso escucharlo de un compatriota. Escuchar eso de que la burla de tenemos patria. Es mucho más doloroso escucharlo de un compatriota porque ese ser que vio nacer esta tierra junto a nosotros está traicionando a la patria que lo vio venir al mundo. Es más doloroso todavía. Que lo haga un extranjero, bueno, no tiene por qué, un extranjero no tiene por qué tener sentimientos bonitos hacia nuestra patria obligatoriamente. Se les agradece a todos aquellos que los tienen. Pero un venezolano, si tiene la obligación de querer a su patria, tiene, es por obligación, esto no es a gusto, es por obligación y esto empieza en casa. Sigue en la escuela y sigue en cuanto territorio nosotros tengamos la oportunidad de tener la defensa de la patria por sobre todas las cosas. Claro, mira, recordemos al señor Juan Torres. Sí, cómo no. Y yo tengo bien presente quién era mi padre, que él decía, por favor, yo soy más venezolano que español, pasé casi toda mi vida aquí, este país me ha dado mis hijas, me ha dado mi casa, mi carrera, a él le encantaba el joropo, le encantaba estar metido en un monte, a él le encantaba agarrar su machete, trabajó muchos años en el Instituto Agrario Nacional. Y se conoció y se recorrió casi toda Venezuela. Yo he visto las fotografías a los Indiana Jones. Y una, en la década del 50, ¿no? Finales del 50-60. Y mi papá fue cremado con su liquiliqui puesto. Uh-huh. Entonces, mira, como él, hay muchos. Entonces, por eso es que te digo, o sea, está bien que hay gente que es malagradecida y hay gente que es antipatriota, porque bastantes venezolanos nacidos aquí, hijos de venezolanos, nietos de venezolanos, me tuve que calar con todo el dolor del mundo cómo hacían llamados a una intervención extranjera y una guerra civil en su patria. Y es más, yo estoy metiendo ahí a mi hermana mayor incluso. Sí. ¿Entiendes? En su patria, sin importarles que aquí tienen familia, sin importarles que aquí tienen hermanos, sin importarles que aquí tienen sobrinos, mátenlo, no me importa. Eso es mucho más doloroso. Eso es más doloroso. Son las 11:58, pero nos vamos con fe, con esperanza. Claro, nos vamos sí. con mucha alegría porque ya arrancó el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Va a tener información bien de cerquita aquí en Alba Ciudad. Lo vamos a seguir a lo largo de todos estos días y hasta el próximo domingo, cuando será la fecha de culminación. Gracias a ustedes por siempre mantenerse allí en sintonía, por la participación tan rica que hacen cada mañana, pero sobre todo, le agradecemos la construcción de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos de verdad un excelente apetito, una feliz tarde. Y hasta mañana. Nos despedimos con un buen bugalú, bien ritmo caribeño, bien rico. Eddie Palmieri, Palo de Mango. Palo de mango, que no me tumbe mi palo, mi palo de mango, yo lo quiero mucho.

paso. Me fui a Oriente con mi verso y ante la Virgen del Valle prometí que por sus calles en Rosario le haría un rezo. Qué sorpresa, qué embeleso al llegar a Cumaná. Su imponente majestad me recreó la mirada cual si fuera un cuento de hadas que en sus playas se plasmó. Y Maturín se extasió la noche que hice mi entrada, gran sabana tan soñada. Dímele al Churumberú que con mucha gratitud daré agua de su seno al bendito nazareno que espera en Santa Teresa. Y el Orinoco me besa, cumpliéndose así mi anhelo, como ave que en su vuelo siente añoranza del nido. A mi terruño querido, luego de mi travesía, te entrego, Caracas mía, todas estas remembranzas que reflejan la semblanza de la patria que querías. Apoyamos lo nuestro, joropo tradicional venezolano en su diversidad. Patrimonio cultural de la nación. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Atento, escucha, y es que emisoras hay muchas, pero esta es la preferida de todos los radioescuchas. Entonces, viejito joven, si tú quieres escuchar music con calidad, entonces pon Alba Ciudad. Nosotros somos Teorías Callejeras. Te invitamos a escuchar Alba Ciudad por la 96.3 FM, ¿estás claro? That's all we want, but that's all we need, but that's all we want, but that's all. anything for my people every day, everywhere. I say, but that's all we want, but that's all we need. But that's all we want, but that's all we need. We need people for my people every day, everywhere. We need people for my people every day, everywhere. Arregle todo el mundo entero, con más poco nación, desde Caracas, Medellín.

marcando así la gran influencia de la poesía rusa en Pablo Neruda. Se relacionó con grandes escritores y poetas de la época como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Héctor Eandi y Gabriela Mistral. Entre las obras de Pablo Neruda están 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, Canto General, 1954, Odas Elementales, 1954 y La Espada Encendida, 1970. Este insigne poeta muere el 23 de septiembre de 1973, a los 69 años de edad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.